Intenta que alguien le responda del otro lado del muro. ¿Quién está ahí fuera? Al no oír la voz, vemos cómo su amargura, su tristeza, le va llevando hasta la mismísima locura, ¿no? La película continúa en ese sentido. Él va mostrando su locura en que va detrás de un movimiento de nazi. Bueno, si algún día tenéis curiosidad la podéis ver, no es para menores de 18 años. O sea, aquí, los jovencitos de aquí no lo podéis ver. La verdad es que cuando uno observa la realidad de la sociedad en la que vivimos, donde el hombre es el protagonista, donde cree que ha conseguido respuestas, vemos al hombre tremendamente solo. Como dice una frase de un poeta francés, Lamartine, si desaparece Dios, suprimiza a Dios y se habrá hecho la noche en el alma humana, es una realidad. Se ha reflejado así en la literatura en muchísimos sitios, en la música, en la literatura. No va a ser la primera vez que vais a ver el muro de Pink Floyd. Hay otros momentos en que también vamos a comentarlos porque nos ayudan a entender la situación en la que el hombre se encuentra. Pero eso no solamente se queda ahí, sino que la literatura, la filosofía, siempre ha tratado lo difícil que es entender la vida sin la existencia de Dios. Se puede vivir sin Dios, pero no se puede vivir feliz sin Él. Y eso es lo que pasa al fin y al cabo con el protagonista de esta película, que él decide vivir sin Dios y acaba en la más absoluta locura, ¿no? Después de buscar en todos los caminos y en todos los sitios. Como dice la frase de Lamartine, efectivamente, si suprimimos a Dios, ¿qué habrá ocurrido? Pues que el alma humana se encuentra a oscuras, como pasaba en otro libro muy conocido. Si tenéis la costumbre de leer, a lo mejor habéis oído hablar de La Metamorfosis de Kafka, ¿no? Es un personaje que a mí me atrae mucho, Kafka, porque es otro personaje que se encuentra ante la estupidez y el sinsentido de la vida y llega a escribir cómo encerrado en su habitación se va convirtiendo en un escarabajo gigante, ¿no? Y mucha gente quiere interpretar qué quiere decir Kafka con esta metáfora del escarabajo, la cucaracha, por una manera, bueno, es una cucaracha en realidad. Y lo cierto es que pasa lo mismo cuando el hombre se intenta individualizar de tal manera que se está tan solo, llega un momento en que se hace un monstruo. Va perdiendo toda su humanidad hasta que se convierte en un monstruo. Y eso es un poco la historia de nuestra civilización. Yo sé que a esos límites no llegamos ni vemos en la calle gente convertida en escarabajos, ¿eh? Si no, sería horroroso. Pero lo cierto es que sí es verdad que la sociedad, a medida que va avanzando, no va descubriendo mayores respuestas a sus problemas. Eso lo vamos viendo continuamente. La soledad de Dios, de haberse quitado a Dios de encima, no les ha hecho más libres ni más felices, que esa era la teoría, por lo menos desde los pensadores del siglo XVII y siglo XVIII. Nos hemos quitado a Dios y entonces ya no tenemos problemas, ahora ya es fácil vivir, ya podremos vivir en libertad. Y lo curioso del caso, como además va a presentarse muy bien en la película del muro, es que el hombre, en vez de hacerse libre, se esclaviza aún más. Se esclaviza aún más. Si no, no me creeré a Erich Fromm, ¿no? En el libro es el arte de. El miedo a la libertad, de Erich Fromm, ¿no? El hombre, mirando un poco, estudiando un poco el análisis de cómo una sociedad muy preparada, muy inteligente, como era la sociedad alemana, llega un momento en que se somete a un verdadero dictador. Ya habían matado a Dios, ya eran libres. ¿Por qué someterse a alguien así? Y es porque el hombre es incapaz de saber vivir libre porque no sabe qué es la libertad. Eso estamos hablando del ser humano normal y corriente, no el que está aquí. ¿Por qué no sois normales y corrientes la mayoría? Porque aquí os consideramos o nos consideramos cristianos. ¿Puede ocurrir que los cristianos vivamos la soledad de Dios? ¿Que en un momento Dios no responda ante nuestras necesidades y nos encontremos en momentos en los que digamos, ¿dónde estás? ¿No os ha ocurrido nunca que me preguntabais, bueno, Señor, ¿dónde te has metido? Porque me gustaría que me ayudases y resulta que tú no estás por ninguna parte. No te siento. Sobre todo eso ocurre cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van bien, hay una especie de sistema, debe ser parte de nuestro físico, que nos prepara ante lo bueno y nos hace estar más contentos y más felices, ¿no? Parece que las endorfinas suben y estamos más felices y todo va funcionando muy bien. Pero cuando las cosas van mal, cuando tenemos problemas, cuando surgen las enfermedades, cuando surge el paro, cuando salen los problemas en las discusiones familiares, cuando vemos que nuestros hijos no van por donde quisiéramos, o al revés, hijos que intentamos tener una buena relación con nuestros padres y es difícil. Entonces decimos, Dios, ayúdame, y Dios parece que no responde. ¿Eso ocurre? Sí que ocurre. Sí que ocurre. Lo bueno es saber qué tenemos que hacer cuando eso ocurra, porque Dios no nos deja sin soluciones, gracias a la palabra. Lo bueno de la Biblia, que es un libro vivo, no es un libro muerto para tener una estantería, es un libro vivo. Y es un libro vivo porque está cargado de experiencias de hombres que, como tú y como yo, vivieron las mismas realidades. Es decir, hombres que sintieron incluso la soledad de Dios. El más grande de ellos, Jesús. ¿Jesús sintió la soledad de Dios? Clavado en una cruz, dijo, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero, ¿es que Jesús no sabía todo? ¿Es que Jesús no es Dios? ¿Es que no es capaz Jesús de entender la situación? Sin embargo, clamó como reproche a su padre, ¿dónde estás? Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Claro, teológicamente sabemos que Jesús en ese momento estaba teniendo todo el pecado de la humanidad sobre él. Era lo más repugnante que se podía manifestar ante los ojos de Dios. Dios no podía tener una relación directa de comunicación con él. Por fuerza Jesús tenía que pasar por ahí y seguramente, por no decir que seguro, fue la experiencia más dura de Jesús. No las experiencias de la muerte. Y yo creo que lo que cuando él oró, aparte de mí este cáliz, lo que más temía Jesús en Getsemaní es la soledad de Dios. O sea, que creemos, podemos sentirnos solos de Dios. No es algo extraño. Buscamos por todos los sitios, oramos, leemos la palabra, leemos todas las recetas que nos ha dado el pastor, que nos han dado las predicaciones, todo lo que nos han enseñado, lo ponemos en práctica. Y sin embargo, Dios no parece estar por ningún lado. Y clamamos, Dios, ¿dónde estás? Yo creo que fue la experiencia que David pasó en el Salmo 22. Podemos hacer dos cosas cuando ocurre esto. Renegar y desesperarnos, echar la culpa a Dios, romper con Dios, podría ser una opción. La otra es afrontar esos momentos de angustia con la sabiduría que nos da la palabra de Dios. El Salmo 22, 1-6, nos podemos acercar a él para leerlo, es un texto pequeñito, pero es precisamente las palabras que Jesús recoge cuando está en la cruz. Salmo 22, lo tenéis ahí, pero yo no. Bueno, aparte de que ya todas las ilustraciones acerca de cómo debe hacerse este cántico, al músico principal, sobre Agelet, Sahar, Salmo de David. Pero aquí empieza el Salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay en mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Una de las cosas primeras que tenemos que tomar conciencia es lo que David está viviendo aquí, que podemos sentir esa soledad. No es bueno que nos la vayamos dando de espirituales. Y cuando alguien nos diga cómo estás, siempre estamos bien. Si no estás bien, no estás bien. Y si estás sintiéndote como si Dios te hubiera dejado, coméntaselo al hermano que tienes al lado. Busca apoyo y busca ayuda. Pero reconócelo. Puede ocurrir. Yo me acuerdo de una ocasión en el entierro de una persona querida que la gente estaba triste. Se supone, ¿no?, que es lo normal. Y sin embargo, uno de los líderes de la iglesia estaba cantando en la puerta. Y yo oí la conversación. Se acercó uno de los invitados y dijo, ¿cómo puede estar usted cantando si están enterrando a este hombre y está toda su familia deshecha? Y le contestó, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Eso es de una crueldad mayúscula, como ya en otra ocasión comenté. Porque efectivamente un corazón cristiano puede estar triste. Puede estar triste. Porque las cosas pueden pasar de tal manera que no las comprendamos. Y no hay nada más complicado para un creyente que no comprender la voluntad de Dios. Pero está ahí, porque lo que quiere es enseñarnos, formarnos, prepararnos para la vida. Pero lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que esto es una realidad. Dios puede en cualquier momento parecer que no está. ¿Por qué? los objetivos de Dios son muy difíciles de entender, pero lo que sí es seguro es que lo hace por tu propio bien. ¿Dice este salmo que David fuera culpable de alguna cosa? ¿Había cometido algún pecado en especial? Bueno, David cometió muchos, como todos nosotros. Pero en este contexto, ¿se habla de algún pecado que pudiera servir para que Dios no le estuviera escuchando? Si lo lees tranquilamente, verás que no. Vemos que David está rodeado de enemigos, tiene muchos problemas, ve que las cosas no le funcionan y lo que hace es clamar la ayuda de Dios y pedir la ayuda de Dios. ¿Dónde estás? Ayúdame. Pero Dios, sin embargo, ha desaparecido. Hay dos errores comunes en esto que podemos evitar. Primero, pensar que es por culpa de nuestro pecado. Cuando esto ocurre, cuando nos pasa esta situación, eso es que estoy en pecado. Y entonces empiezas a mirar en tu memoria qué cosas has hecho. Y estoy convencido de que encuentras un pecado. ¿Por qué? Porque los cometemos todas horas, todos los días. Entonces, claro, viene autorreproche. Y entonces uno se empieza a flagelar, ¿no? A hacerse sufrir. Si es que soy malo, tengo que luchar, tengo que... Pero cuando ya parece que te has confesado, que has pedido perdón, Dios parece que sigue sin querer escucharte. Es un error pensar que Dios no te escucha en ciertos momentos por culpa de pecado. Otras veces es así, pero no te preocupes que te lo va a hacer saber. Y el otro error, aparte del pecado, es que son los demonios. Ahora, hay una moda enorme con el miedo a los demonios. Cuando yo personalmente creo en el poder del demonio, creo en el poder para poder dirigir a una persona, para poder poseer a una persona. Yo creo todo eso. Pero también sé que echamos muchas culpas al demonio de cosas que realmente el demonio no tiene la culpa. Y entre ellas puede ser que en un momento dado nos sintamos abandonados de parte de Dios. Ni tienes por qué ser culpable, ni tienen que ser los demonios. No intentes disculpar a Dios. Dios también en un momento dado puede hacer sentirse solo, aunque es realidad que no te deja. Eso es como cuando el padre enseña a su hijo a andar, ¿no? Le suelta, pero el padre no le deja, bueno, ahora, tira para allá, y se va para otro lado. Él está pendiente de que el niño no se haga daño, pero sí quiere que lo haga solo y le deja andar solo, porque si no jamás andaría. O en la bicicleta. ¿Os han enseñado a montar en bicicleta? Aquí en Frankfurt tiene que ser como comer rosquillas todos los días. Porque todo el mundo va en bicicleta. Entonces en algún momento se tuvo que aprender. Yo cuando aprendí a montar en bicicleta me cargué la bicicleta y yo también me hice daño. Pero me tuvo que dejar, la persona que me estaba enseñando me tuvo que dejar solo. Porque si no jamás hubiera montado en bicicleta. Y las ruedines esos que se ponen detrás, pues hay que quitarlos. Porque si no los quitas, el que monta jamás aprenderá a montar en bicicleta. Hay que dejarnos solos de vez en cuando. Y eso es bueno, porque el Señor lo que quiere es que aprendamos a andar, que aprendamos a andar, a enfrentar la vida con los recursos que Él nos ha dado. Quiere que maduremos. Es muy fácil seguir a Dios cuando las cosas nos van bien, pero cuando nos van mal es mucho más complicado, como antes apuntaba. Y es porque en realidad somos bastante egoístas y no admitimos que Dios nos deje. Tú tienes que ayudarnos porque el problema que tengo me tienes que ayudar tú. Bueno, no necesariamente, puedes a lo mejor solucionarlo tú, si eres capaz de buscar a tu alrededor. Pero sobre todo sabemos que Dios le guía su amor. Nunca le guía el capricho para actuar. Muy bien, pues entonces sacamos la conclusión de que David no era culpable. Sin embargo, dice ese famoso Eli, Eli, lama sabactani. Eli, Eli, cuando repite dos veces, la forma en la cual está expresado en el lenguaje original, en el lenguaje hebreo, es de una tremenda angustia. O sea, que lo estaba pasando verdaderamente mal. No sé si en alguna ocasión os habéis encontrado así. O si ahora mismo estáis pasando por una situación así. En la que decís, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero lo dice de una manera tremenda. Es incluso casi, sería menos angustioso que el propio Job, aunque Job fue una experiencia parecida. Job nos encontramos con un hombre que era justo. Eso nos dice la Biblia. Dios lo admite, que era justo, lo dice él mismo. Y sin embargo vemos que era un hombre que sufre un tremendo tormento. Y la pregunta es, ¿por qué? Si yo no he hecho nada, ¿por qué tengo que pasar por lo que estoy pasando? Y estaba sufriendo el silencio de Dios. Lo que pasa es que en ese momento Dios decide hablar con él. Cuando acaba toda esa enseñanza de sus amigos, interviene otro personaje y finalmente el mismo Dios. Y le dice, mira, ¿tú qué sabes de por qué yo hago las cosas? Si yo he creado el universo. Si tú cuando estabas, cuando yo creé a los animales, cuando creé a incluso los animales grandes, el behemoth y otros animales prehistóricos, ¿no? ¿Dónde estabas tú? Tú ni siquiera existías. Nosotros no somos más que una mota de polvo en la historia, no somos nada. Nacimos en un momento dado, moriremos en otro y a nadie le va a importar. Quizá a nuestros hijos nos durará un tiempo, luego a los nietos, pero luego ya ni se van a acordar de nosotros. Porque no somos nada más que motas de polvo que atraviesan el universo. Por eso Dios dice, yo hago lo que tengo que hacer. Somos nosotros los que tenemos que aceptar que Dios hace lo que tiene que hacer. Y eso es lo complicado. Como he dicho antes, Dios actúa por su sabiduría. Y su sabiduría sabemos que siempre está guiada por el amor. Por tanto, debemos aceptar que Dios puede callar en algún momento. Es más, ese tiempo debe ayudarnos a reflexionar más en Dios. Debemos pensar más en Dios cuando llegan esos momentos difíciles. Decía San Agustín, en la soledad, si el alma está atenta, Dios se deja ver. La multitud es ruidosa. Para ver a Dios es necesario el silencio. No creo que sea una verdad absoluta que tengamos que estar en silencio para ello. Pero sí es verdad que Dios muchas veces nos puede hablar en el silencio. Y eso es una gran experiencia. Si no, inténtalo. A veces buscamos el lío, la bulla, el ruido para intentar no tener que enfrentarnos con la realidad de que Dios nos está queriendo decir algo que no queremos escuchar. Pero Dios está ahí. Dios está ahí. Debemos dejar que Él inunde cuando estamos en esa situación, que nos deje que Él nos inunde su paz. No vamos a sentir su presencia, pero sí podemos notar los efectos de Él en nosotros. Y esos efectos son la paz y la seguridad de que Él está detrás. Decía Teresa de Calcuta, es necesario el silencio del corazón para poder oír a Dios en todas partes. En la puerta que se cierra, en las personas que nos necesita, en los pájaros que cantan, en las flores, en los animales. ¿Qué es lo que maravilla a Teresa de Calcuta? El hecho de que tú te podías sentar en el silencio, admirar la creación, admirar lo que Dios ha hecho, admirar lo que nos rodea y decir, Dios está ahí, aunque yo no le puedo escuchar ahora. Es una buena experiencia, ¿eh? Y a veces Dios nos tiene que obligar a pasar por la experiencia de la soledad para que le busquemos mejor. No más, porque a lo mejor, bueno, también para buscarle más. Hay veces que le tenemos tan abandonado que Él tiene que hacer lo posible para que volvamos otra vez a Él. Porque ya sabéis que Dios es un amante celoso. Por eso es bueno que cuando estés en esta situación y sientas lo que estamos hablando, pienses, te pares, organices tu vida y veas lo que está, las cosas hasta ahora cómo van, ¿no? Y busques ese toque de Dios en tu vida. El Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te altares con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Es decir, la comparación, ¿no? Cuando llegamos a estas situaciones, con lo bien que le va a mi vecino, con su trabajo, su cochazo, su casa, su familia que parece de una película yankee, es una maravilla, ¿no? Tú no te enfades por eso con Dios. Señor, ¿y a mí qué? ¿Qué pasa conmigo? ¿A mí qué me ocurre, no? Sino que tú espera en Él porque Él va a actuar. Esa es la promesa que tiene claro el salmista. Aunque Dios tarde, Él va a obrar. Siempre va a obrar. Y lo puedo decir ya con muchos años de experiencia en el Señor. Ya he perdido la cuenta. Lo segundo que creo importante que podemos mirar en este texto es que cuando te ocurra esto, arranca en alabanza. Arranca en alabanza. Es un medio de reafirmación de nuestra fe. Si vamos al texto que estamos comentando, dice, pero tú, versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas. Fijaos qué poquitos versículos y qué cantidad de material tiene esto. ¿Qué hace al encontrarse David en esta situación? ¿Qué es lo que hace? Alaba a Dios. ¿Cuál es el misterio? Que Dios está en medio de la alabanza. Es decir, si tú alabas, Dios se manifiesta. Afirmación de nuestra propia fe. Es interesante ver cómo la alabanza era tan importante en la vida de David. Yo creo que tenía mucho que ver con esta situación. Y debemos mirar también qué es lo que realmente es la alabanza. La alabanza, en principio, es una admiración por parte del poder de Dios y la grandeza de Dios. La palabra alabanza, que usa nuestras Biblias, es la que se usaba cuando pasaba un general en un desfile militar y la gente le decía cosas. Eso era alabarle. ¿Qué le podían decir? Pues victorioso, grande, maravilloso, poderosísimo, fabuloso. Tanto es así que cuando iban los, me parece que lo hice en un sermón que ya prediqué aquí, que cuando iban los generales entrando en Roma iban con una corona puesta a la cabeza, pero esa corona la llevaba un esclavo. Y el esclavo le iba recordando continuamente, no olvides que eres solamente un hombre. Porque, claro, recibía tantas palabras impresionantes acerca de su grandeza que podía llegar a creerse, oye, es que soy el no más, ¿no? Soy el crack aquí, ¿no? Soy el número uno. Por eso es importante que efectivamente nosotros alabemos al Señor como Él se merece. ¿Cómo sería la alabanza que se merece Dios? ¿Vosotros os imagináis la alabanza que va a haber en el cielo? ¿Cómo será esa alabanza? Será terrible, será increíble verlo, ¿no? Se habla como el estruendo de las muchas aguas. ¿Habéis estado alguna vez a la orilla del mar viendo cómo rompen las olas en esos acantilados tremendos en Galicia, en mi tierra, en mi país? No es mi tierra, pero en mi país. Tú llegas ahí y es que te quedas impresionado, te da miedo acercarte porque es que ves el agua rompiendo contra las rocas, haciendo un ruido increíble, de tal forma que han ido moldeando las rocas a fuerza de golpear y golpear y golpear. ¿Eh? Tremendo. ¿Cómo será eso en el cielo multiplicado por 100.000? Será increíble ver al pueblo alabar a Dios con el poder y la grandeza que Él se merece. ¿Cómo debe ser nuestra alabanza? ¿Eh? ¿Una alabanza interior? ¿De regocijo interior? ¿De pensamiento interior? ¿O algo que manifiesta alegría? En España se pueden permitir esos lujos. Aquí no lo sé, quizás los vecinos llamen a la policía. Pero en España puedes poner la música y ponerte a cantar, ¿no? ¿Eh? Yo he conocido a muchísimas hermanas que, claro, los maridos están trabajando en el exterior y en la casa ponían la música a cantar y a alabar a Dios. Y dices, sí, alguna vez si se convierte, ¿no? ¿Eh? Teníamos una vecina nosotros, que era de la iglesia, que enseguida se sabía que estaba en casa. Porque enseguida se oían las canciones alabando a Dios. Porque la alabanza que Dios se merece es una alabanza poderosa. Una alabanza que nace de la afirmación de que Dios es el Rey y es el Señor. Eso lo podéis ver en el fútbol. ¿Habéis ido alguna vez a un estadio de fútbol? Bueno, si es como en Fuenlabrada, los jovencitos que... Bueno, hay unos cuantos gritos, pero si vas al estadio del Madrid, bueno, al de Madrid ya no sé, al del Barça ahora, que están más contentos, ¿eh? ¿Qué es lo que os escucha? La gente gritando, saltando, yo qué sé, cantan los himnos de lo que es el equipo como si fuera el himno nacional. Claro, el himno nacional de España casi ni se canta, porque no tiene letra, ya sabéis. Pero tremendo. Sin embargo, queremos alabar a Dios nosotros y cómo reafirmamos nuestra fe. Poderoso Dios de Israel. O lo hacemos con poder. Y fíjate que nosotros tenemos un gran privilegio. Aquí no vive nadie. O sea, podéis gritar lo que queráis. Me parece que ya lo comenté en una ocasión cómo me levantaron las trompetas de aquí, los hermanos alemanes. Había un hermano que toca la trompeta e inicia varios himnos así, ¿no? Era impresionante. Digo, eso lo estoy oyendo la mitad de la vecindad. Están sabiendo en la mitad de la vecindad que aquí se alaba a Dios. Que aquí se alaba a Dios. Porque la alabanza tiene que ser poderosa. Cuanto más momentos sean más difíciles, más alabanza. Porque eso es lo que más fastidia al enemigo, que es el que está deseando aprovechar esos momentos para destruir tu vida. Segunda Timoteo 4:15-18. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Está hablando de una situación concreta en la que Pablo se encuentra, de alguien que está haciendo daño. En mi primera defensa, delante del tribunal de César, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, estuvo solo. Fíjate, la peor situación, Pablo, que había dado su vida, que había trabajado, que había luchado, que había sufrido física, espiritual, moralmente. El hombre va adelante de César, y que es lo normal, que le hubieran acompañado toda la iglesia de Roma. Y estaba solo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuesen cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Y qué hace ahora Él? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo se reafirma en su fe. A mí no me va a echar para atrás el hecho de que en un momento dado no sienta que Dios está a mi lado. Eso no va a acabar conmigo. Sino al contrario, si piensas que estoy derrotado, que sepas que yo sigo alabando a Dios con todo el poder que Él merece, porque Él es el Todopoderoso. Grande eres, oh Jehová, sobre todas las cosas. Que lo sepa el mundo entero, a pesar de que yo puedo estar pasándolo mal. ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó en la cárcel de Filipos? ¿Os acordáis? Se pusieron a alabar y ¿qué ocurrió? Se abrieron las puertas. Y hermanos, yo he conocido mi experiencia como pastor en mi iglesia y en iglesias de amigos míos de cómo el Señor ha obrado en alabanza en situaciones muy difíciles, muy difíciles. Y he visto cómo han sido restauradas personas y han sido sanadas. Tengo un amigo, nunca me olvidaré porque es un chico muy sencillo. Él es policía local, municipal, no sé cómo lo llamáis aquí, en la ciudad de San Sebastián de los Reyes. Tenía rota la clavícula con una grieta aquí enorme por un accidente de coche. En la alabanza no podía levantar las manos. Pero él dijo, yo quiero alabar al Señor y aunque esté doloroso, no puedo hacerlo, lo voy a hacer. Entonces levantaba las manos y no podía. Pero llegó un momento en que de pronto ¡buah! Pudo levantar las manos. Y entonces, claro, se llenó de alegría, empezó a alabar y alabar y alabar. Fue impresionante, ¿no?, lo que pasó allí con él. Pero lo curioso fue cuando fue al médico al día siguiente y le dijo, no tiene usted nada. Ha desaparecido la grieta que tenía en la clavícula. Es amigo mío, o sea que no me lo ha contado, ni es la propaganda de un pastor de estos que está por ahí circulando y engañando a la gente en muchas ocasiones, ¿no? Sino que él me lo contaba. Tremendo. Una persona, además muy buena persona, entregada al Señor. Es el primer policía que conozco que se preocupa de los delincuentes, ¿no? Les cuida, les busca sitios para ayudarles, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, cuando uno está mal, la mejor manera de acabar con esa situación es reafirmarse en la fe y alabar a Dios. ¿Que no sabes cómo? Pues gracias a Dios tenemos YouTube, tenemos un montón de sitios donde puedes escuchar alabanzas del Señor. La alabanza es al fin y al cabo el reconocer a Dios, cantarle a Él. Nos exhorta a alabar, podemos hacerlo cantando, lo podemos hacer sin cantar, pero es el hablar de Dios de una manera tremenda acerca de Él. Lo dice Éxodo 15:2. Jehová es mi Dios y le alabaré. El Salmo 42:4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y las conduje a la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Sabéis cómo fue esa alabanza? ¿Os acordáis de ese momento en el cual David lleva el arca de la alianza a Jerusalén? ¿Cómo iba el hombre? Esto escandalizó. Yo prediqué en una ocasión sobre ese texto y estudié cómo entraba David, cómo era la forma en la cual David estaba entrando. Y David iba saltando, iba danzando y saltando. Como un payaso, como un, no sé, iba pegando brincos, de tal manera que él tenía no sé cómo lo llaman aquí, ¿el verón? Bueno, para cubrir un poco la ropa, la ropa, no llevaba nada debajo. Y el hombre iba saltando y brincando, y entonces cuando iba saltando y brincando, eso se levantaba, ¿no? Claro, de tal manera que su esposa, cuando llegó, dijo, ¿me estás enseñando tú las vergüenzas a la gente? Y él dice, yo soy capaz de hacer cualquier cosa por mi Dios, ¿no? No estoy llamándoos a eso, lógicamente. Pero que sepáis que la alabanza es un acto por el cual el hombre pierde completamente casi el control de sí mismo, de tal forma que solo se concentre en la grandeza de Dios. ¿Podemos llegar a hacer eso nosotros? Olvidarnos del que tenemos al lado, del niño que llora, del hermano que se levanta, del otro, y centrarnos exclusivamente de tal manera que llegaríamos incluso a no darnos cuenta si con eso se está levantando la ropa. Sería parte activa de nuestra vida. En Apocalipsis 19:5 ya sabemos que nuestra alabanza va a ser la protagonista y la alabanza se resume en que es un canto de victoria, un acto de fe. ¿Dónde lo vemos la alabanza en la Biblia? Porque en el Nuevo Testamento es difícil porque se tenían que reunir en sitios no muy visibles. Pero vemos, por ejemplo, en María, cuando pasan el Mar Rojo, ¿qué ocurre con María? Cogió la pandereta y se puso a cantar y a danzar. Y algunos pueden pensar que esto es cosa de mujeres, pero el pueblo judío tiene muy claro que los que tienen que danzar son los hombres, porque no son los hombres los que tienen que dirigir la iglesia. A mí me han dicho ya varias hermanas que es así, ¿no? ¿No es verdad que los hombres tienen que dirigir la iglesia? Entonces, ¿quiénes son los que tienen que danzar? Y si vais a un culto en una sinagoga judía, vais a ver que los primeros que bailan son los hombres, son los hombres. Porque ¿qué hay cosa más manifiesta de la alegría que la danza? ¿Conocéis algún pueblo sin danza? Hasta los argentinos tienen danza. Un poco sosa, pero tienen danza. Está diciendo, oh, Susana, ¿de qué está hablando este hombre? Claro, claro, es una broma. Hasta los argentinos y todos los seres humanos tienen danza. Hasta los pueblos más primitivos, hasta los más intelectuales, todos los pueblos tienen danza. Porque es una manifestación ¿de qué? De alegría. ¿Y qué manifestamos en la alabanza? Alegría. Claro, cada uno lo hará en su contexto. Yo me acuerdo cómo lo hacían en la iglesia africana que abrimos en Fuenlabrada y era muy diferente a cómo lo hacíamos nosotros. Pero es que hasta la ofrenda la iban bailando. Fíjate, tan locos, ¿eh? Están dando dinero y encima están contentos. Por eso la alabanza se encontraba en momentos críticos en la vida de Israel. En el momento de cruzar el Mar Rojo, cuando inauguran el templo, cuando tenían el culto especial, siempre estaba la alabanza en medio, con miles de cantores, con miles de danzantes, ¿no? O sea, que eso tenía que ser un auténtico espectáculo digno de una película de Hollywood. Meditar noche y día en él, regocijarme en Dios. Bendeciré a Jehová, Salmo 34, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Fíjate, claro, es que es un canto de victoria. Esto es lo que sabían muy bien los generales. ¿No habéis visto nunca una película de una guerra antigua? Cómo entraban, por ejemplo, los escoceses, ¿no? Iban con sus faldas y entraban a la guerra. ¿Con qué entraban? ¿Cómo entraban? ¿Quién iban los primeros que iban cayendo como moscas? ¿Quién eran los primeros? Los gaiteros y los de las baterías. E iban muriendo, pero estaban diciéndole al enemigo, lo tenéis fino, os vamos a matar. Vamos a acabar con vosotros. Y entraban con la música. Bueno, si habéis visto una triste película que habla de la guerra del Vietnam, ¿no? Apocalipsis Now. ¿Cómo entraban, cómo pensaron los de los helicópteros que podían acabar con la moral de los vietcones? Poniendo a toda la música todo alto. Y es verdad, lo hacían así. Y se oye como hay una imagen tremenda que es cuando aparecen los helicópteros y se oye la música de la Valquiria de Wagner, ¿no? Tremendo. Porque con eso pretendían asustar y anular la voluntad del enemigo y lo conseguían. Haciendo karate. ¿Hay alguien que practica karate aquí? Bueno, yo he hecho judo, pero me enseñaron los atemis de karate. Y una de las cosas que hacían es gritar. Y uno dice, ¿por qué gritan? Porque anulan al enemigo. Si tú el grito lo pones en el momento oportuno, el enemigo se incapacita. ¡Ya! Así os habéis quedado, ¿eh? Incapacitados. Fíjate los secretos que sabían los japoneses. Por tanto, la alabanza es un acto de fe que estás diciendo al enemigo, yo sigo teniendo al mismo Dios. No le siento. No, ahora mismo no veo que él esté ahí, pero sigo teniendo al mismo Dios. Y sigue siendo lo mismo, de grande, poderoso, impresionante, como lo ha sido siempre. Dios no ha cambiado nada. Él sigue siendo el rey. Eso es lo que hace David. Pero hay una segunda cosa importante que debemos hacer, que yo creo que es el tercer punto. Recordad. La memoria es algo muy importante. Recordad cómo Dios actuó en el pasado, en nuestras vidas y en las de otros. Claro, ¿habéis visto una cosa que hace el Antiguo Testamento continuamente? Es repetir la palabra recordad. Tened memoria, también dice. ¿Por qué? Porque somos flojillos de memoria. Dios hace una obra poderosa en nuestras vidas y al cabo de una semana se nos ha olvidado. Entonces, ese día que estuvimos, oh Dios, qué maravilloso, qué bueno eres, qué grandes cosas has hecho, a las 3 semanas ya te pasa un problema, ya, ¿dónde está Dios? ¿Qué ha pasado? ¿No ocurre lo mismo? Claro, porque tenemos mala memoria. Y Dios tiene que decir recordad. Por eso son importantes las fiestas. Eso de que celebremos Pentecostés, ¿no? Ah, qué una fiesta, si esto no es más que publicidad o marketing, ¿no? La Navidad sobre todo. Es bueno que recordemos para que recordemos los poderosos hechos de Dios. Entonces esas fiestas, esas cosas nos hacen recordar. Por eso los hombres siempre han tenido fechas, y han tenido monumentos, y han tenido cosas que nos hacen recordar. Recordar cómo actuó Dios en el pasado. ¿Qué hace el salmista? Pues si vamos al texto, dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Es decir, si tú lo estás pasando mal, ¿a qué viene ahora que hables de los padres? Porque te recuerda que Dios ha obrado así. Y si Dios es el mismo porque lo has cantado en la alabanza, quiere decir que volverá a obrar otra vez. Dios no te deja. Tremendo, ¿no? David tenía que tener en su mente tantas veces la obra de Dios. ¿Cuántas veces pudo ver David al Dios poderoso? Pero ¿cómo iba a olvidar cuando se enfrentó con el gigantón? ¿No? Con un individuo que debía medir unos 3 metros y pico. Y con una piedra, ¿habéis tirado alguna vez con piedra de esta? Porque no veáis lo fácil que es apuntar. ¿Eh? Los gauchos tienen más suerte porque tiene 3 bolas, entonces se engancha a la persona, ¿no? Pero era una piedrecita de río que tuvo que buscar una piedra concreta y con la honda, que tendría experiencia por el tema de traer con las ovejas y echar a los lobos, pero le dio de tal manera que se cargó a Goliat, ¿no? Al gigante. ¿Cómo olvidar lo que dijo en ese momento? No es con espada ni con ejército, ¿eh? Sino con tu espíritu, Jehová, ¿no? Y esas cosas estaban ahí recordándole. ¿Cuántas cosas tienes tú, tengo yo, en la mente de cómo Dios ha obrado en momentos dados? Claro, el que lleva poco tiempo en la fe no tiene demasiado bagaje. Pero los que lleváis más tiempo, ¿no recordáis algún momento en el que Dios obró poderosamente? Y que arrancó de vosotros alabanzas y alegría y compartirlo con todo el mundo. Bueno, Dios te dice, cuando esto te pase, recuerda que Dios siempre ha obrado. Por eso yo creo que David en estos momentos meditó sobre eso. Meditó sobre Goliat, sobre cómo derrotó a los filisteos, cómo vio la misericordia de Dios, cómo vio y escuchó a los profetas que Dios enviaba. Por eso cuando ocurran estas cosas, cuando nos sintamos solos, cuando sintamos que Dios parece que nos ha abandonado, que no es verdad, no nos ha abandonado, pero parece que nos ha abandonado, arranquemos en alabanzas y recordemos. Y entonces haremos como hace el autor de los Hebreos. ¿Por qué el autor de los Hebreos nos inserta un capítulo 11 pesadísimo, repetitivo y casi aburrido, ¿no? Porque este hombre tuvo fe y tal, venció, hizo esto, hizo lo otro, acabó con esto, acabó enemigos, tal. Muy fácil, porque los que estaban leyendo el libro de los Hebreos necesitaban saber que Dios había obrado siempre y que Dios obraría también en la situación en la que ellos estaban en ese momento. Seguro que si todos pudiéramos empezar a decir cosas, diríamos cómo Dios ha obrado de qué manera más maravillosa en nuestras vidas. Arrancando de nuestra conversión hasta que hemos ido pasando en nuestra vida experiencias y experiencias con Él. Por eso la Iglesia es triunfante. 2 Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifestando en todo lugar el orden de su conocimiento, ¿no? ¿Cómo se ha manifestado Dios? Porque siempre nos lleva de triunfo en triunfo. Estamos hablando, y acordaos los que estáis estudiando la vida de Pablo, de un hombre azotado, golpeado, apedreado, había naufragado, le habían insultado, le habían pegado latigazos al estilo judío, le habían hecho mucho daño. Y este hombre dice, Dios nos lleva de triunfo en triunfo, porque su palabra está siendo predicada en todo lugar. ¿Quién puede creer la gran mentira del diablo que habla del fracaso de la Iglesia cuando vemos que miles y miles de personas se están convirtiendo al Evangelio? ¿Qué fracaso es ese? Que me lo expliquen. Y eso que se ha intentado acabar con nosotros muchísimas veces. Por eso nosotros también debemos meditar en lo que Dios hizo. Hay 4 ideas que os doy. Una, miremos cómo Dios ha obrado en la Biblia. Entonces es bueno que meditemos en los grandes hechos de Dios. Y recordar que Dios hizo cosas impresionantes en la Biblia. Alguno podrá dudar, si no es cristiano, de que esto es realidad, pero es un hecho que además muchos argumentos de la historia muestran, ¿no? De las victorias de Dios. Biografías de grandes personajes de la historia cristiana. Yo cuando era recién convertido, bueno, llevaría unos años, ya 4 o 5 años en la fe, me encontré con un hombre que se llamaba... era un sargento del Ejército de Salvación. Y este hombre me hablaba de los milagros que Dios había hecho en la obra del ministerio que le había llevado en España con el Ejército de Salvación. ¿Sabéis lo que es el Ejército de Salvación? Es un movimiento que surgió en Inglaterra que enfatiza mucho la obra entre las personas necesitadas y que también llevan el Evangelio a mucha gente, ¿no? A la gente que... Bien, pues este hombre, Capitán Rey, se me había olvidado, Capitán Rey, me hablaba y yo le decía, ¿pero qué me está hablando? Porque Dios ha hecho, porque Dios ha obrado, porque Dios milagro, porque no sé qué, porque en fin, para construir el templo, porque necesitábamos un edificio para las personas necesitadas, cómo Dios abrió las puertas. Este hombre me está contando una película. O sea, es imposible que tantas bendiciones se hayan juntado solamente en un ministerio. Y eso lo dijo, pues hace, en mi caso, hará unos 20, 30 y pico años. Y ahora tengo que decir lo mismo que él. ¿Cuántas veces he visto los milagros de Dios? Y qué bonito es compartirlo. Porque cuando compartimos eso, estamos diciendo al otro hermano, Dios sigue obrando. Así que si estás pasándolo mal, que sepas que Dios va a actuar de otra manera. Por eso leer biografías, coger esos libros que hay tan maravillosos que están, hasta podéis conseguirlo gratis en internet a través de compañías que lo hacen así para que puedas tener esa edificación. Pero también puedes comprar libros o mirar en internet esas biografías. También meditar en nuestra propia experiencia y la de los que nos rodean. ¿Cuántas veces te está comentando gente cosas? Lo que pasa es que hay, en esa función de mal de muchos, consuelo de tontos, hay ese refrán en España, no sé si se dice aquí, que si a todos les va bien y a mí no me va bien, pues no me va a consolar eso. Pues entre los hermanos en la fe sí. Es curioso que Pablo diga que cuando estemos tristes, nos entristezcamos con el hermano. Y si estamos alegres, nos alegremos con el hermano. Porque realmente las experiencias del hermano son nuestras experiencias, buenas y malas. Y es bueno que de eso aprendamos. Veamos cómo Dios ha movido poderosamente. Seguramente que esta semana, a lo mejor, para mí, por ejemplo, ha sido muy anodina, no ha habido nada especial. Pero estoy seguro que hay algún hermano aquí que algo ha vivido esta esperanza esta semana que podría comentar de cómo Dios ha obrado en su propia vida. Hoy han hablado a alguien del Evangelio y se ha convertido, me han dicho. Fíjate, ¿y eso no es maravilloso? Yo no he vivido esa experiencia, pero lo han vivido unos hermanos de la iglesia que fueron a visitar a esta persona y esta persona ha entregado su vida a Jesucristo. Maravilloso. Pero más cosas podríamos hablar. De una sanidad, de alguien que le habían dicho, mire, tiene usted un problema en el hígado y posiblemente pueda ser grave. Y de pronto ha desaparecido. Hace pocas semanas nos pasó en esta iglesia, en esta iglesia. Y había desaparecido, pero claro, como no somos de ahí de los que nos levantamos, milagro, mira, me ha ocurrido un milagro tremendo. No lo exageramos, sino que simplemente lo vivimos con la alegría de saber que Dios obra. Por eso es bueno que compartamos nuestras experiencias en la fe. Por eso es bueno los grupos vida. Un sitio donde nos reunamos con más confianza y podemos contar experiencias de lo que Dios ha hecho esta semana con nosotros. Por eso debemos compartir nuestras victorias y los poderosos actos de Dios en nuestra experiencia del poder de Dios, ¿no? Es bueno que tengamos un espacio para compartir. Ya buscaremos cuándo. Bien, para no aburriros más, vamos a ir a la conclusión. Hermanos, debemos aceptar que en un momento dado podemos sentirnos solos de Dios. Eso no es ningún pecado. Ni es un demonio que esté intentando destruir tu vida. Dios quiere hacer algo contigo. Esto es como pasa con los niños cuando van creciendo. ¿Qué les ocurre cuando van estirando los huesos? A ver, mamás, le duelen, luego tienen fiebre. Cuando me llega una madre y me dice, mi hijo está teniendo fiebre, eso es que está creciendo. Está empezando a estirar los huesos, ¿no? Cuesta trabajo, pero para madurar a veces tenemos que pasar un poquito mal. Bueno, pues que sepas que Dios hace lo mismo con nosotros. Ahora puede que lo estés pasando mal, pero es porque ahora estás creciendo. Y entonces estás pasándolo un poco peor. Debemos aceptar esta situación. Debemos aceptarla, no sentirnos avergonzados. Los cristianos podemos sentirnos así. No hay por qué estar siempre, estoy muy bien, todo me parece muy bien, todo va muy bien. No es verdad. Hay veces que no lo estamos tan bien. En estos instantes no debemos caer en la tentación de que Él no nos oye, porque es mentira. Él siempre nos escucha, siempre. Y está pasándolo tan mal como lo estás pasando tú, pero necesita que lo hagas tú. Igual que el padre con un niño que decíamos antes cuando está aprendiendo a andar. Pero lo que debemos hacer es arrancar en alabanza. Yo sé que mi padre es real. Yo sé que Él vive. Y reafirmarte en ello. Y luego, pues eso, hacer un repaso a la vida en el pasado. Mira, lo he puesto ahí para que no se os olvide. Reconocer, alabar y meditar. RAM. ¿Sabéis lo que es el RAM para los que llevan los ordenadores? Pues ya sabéis, ese es el RAM. Tenéis que tenerlo bien puesto el RAM ahí. Reconocer, alabar y meditar. Si miramos los versículos siguientes de David, curioso, el mismo Salmo 22, en el 22, 22, 24, nos dice, fijaos, estamos en el mismo Salmo, Pues si alguno no lo cree. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendientes de Israel. Descendencia toda de Israel. Porque menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. O sea, que no os dejéis engañar por esta situación. Es una situación natural en nuestra vida y que sirve para que crezcamos más en el Señor. Porque Él dijo que no nos iba ni a dejar ni a desamparar. Son dos cosas parecidas, pero no iguales. En ningún momento nos va a soltar de la mano ni nos va a dejar entre aquello que nos puede hacer daño. Siempre va a estar a nuestro lado. Yo haría una aplicación sencilla en esta tarde. Podemos hacer una cosa, si queréis. Los que tenéis papel y bolígrafo, cógete un trocito de papel. Y en ese trocito de papel, tú pon aquello por lo cual te sientes afligido. Por lo que sientes que a lo mejor Dios no está escuchándote. No sé lo que puede ser. Un pecado que no logras vencer. Un vicio que te tiene encadenado. Una situación personal de trabajo. Una situación en la familia. Coge ese papel. Y en ese papel pon ese tema, que no lo vea el vecino si no quieres. Yo lo traería aquí, lo quemaría públicamente, pero no sé los alemanes lo que me iban a decir si les quemamos el mármol este o el granito, no sé qué es exactamente. Pero sí podemos hacer una cosa, cógelo, escríbelo en ese papel. Mi situación, me siento abandonado porque mi situación ahora es que no encuentro trabajo. Ponlo. Si Dios es muy grande, no se ofende porque digas esas cosas, esas faltas de fe, ¿no? Tú ponlo. Me siento abandonado porque no tengo trabajo. Señor, me siento abandonado porque por mucho que clamo por mi salud, tú no me escuchas. Guárdalo en un papel, ponlo en un papel. Que no te llega el fin de mes, que necesitas otro trabajo, que necesitas cambiar de casa, ponlo en ese papel. Cosas por las que estás clamando y clamando y clamando y clamando y Dios parece que no te escucha. Vamos a hacer una cosa. Lo vas a doblar el papelito y te lo vas a guardar en tu cartera o lo que lleves siempre encima. Llegará un momento en que te olvidarás de ese papel. Pero dentro de un año yo te lo voy a recordar. Y me vas a decir qué ha pasado con esa situación que tanto te preocupaba y por la cual te sentías abandonado de Dios. ¿Hacemos eso? Los que queráis, los que verdaderamente creéis que Dios puede obrar, vais a quedaros maravillados, porque vais a ver cómo Dios puede obrar. En la lista de oración que tenemos en la iglesia los jueves, soy yo el que la renueva. Os quedéis maravillados de la cantidad de cosas que Dios ha escuchado. Sanidades, problemas familiares, situaciones difíciles de trabajo, problemas legales, y Dios ha obrado de manera tremenda. Bueno, pues vamos a ver, esto que ahora mismo te tiene tan preocupado, vamos a ver qué hace Dios dentro de un año con ello. Y dentro de un año me lo dices. Pastor, Luis, como queréis, resulta que hice esto y no se ha cambiado nada. Dios sigue sin escucharme. Me lo dices. A ver si es verdad. Pero estoy convencido de que eso no va a ser así. Porque si algo he aprendido de Dios, quizá no es que sea una persona más sabia, pero sí que conozco mejor a Dios. Y creo que Dios obra de maneras que ni siquiera nos podemos imaginar. Pero lo que estoy convencido es que Dios ni a ti ni a mí nos va a dejar jamás abandonados, por mucho que así lo sintamos. Pues si haces ese ejercicio, dentro de un año te preguntaré y tú me dirás qué ha pasado con ese famoso papelito. ¿Amén? Pues que el Señor os bendiga. Ram, reconocer, alabar y meditar. Eso es algo que debemos tenerlo en cuenta, hermanos. Todos nosotros.